Gutiérrez, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Hable Lobos aquí del encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, cuéntenos, la empresa está parada en estos momentos prácticamente, ¿no? Sí, sí, en este momento está totalmente fuera de servicio con todos los equipos detenidos. Y esto, estuve leyendo ahí la presentación hecha por la jueza, esto genera inconvenientes muy serios, ¿no?, en el funcionamiento de la empresa. Sí, sí, de hecho estamos todos los empleados sin asistir, están en una guardia mínima nada más, y debido a que el corte fue bastante intempestuoso, hay que ver ahora cuando se pone en marcha a ver cómo arrancan los equipos. Claro, es todo un problema ese, ¿no? O sea, podría haber daños ocasionados por este corte. Sí, sí, así es. Bien, tengo entendido que la jueza volvió a intimar a la empresa para que reponga el servicio. ¿En qué está la situación en estos momentos? En este momento seguimos sin servicio de gas. En el día de ayer, alrededor de las 18 horas, la empresa se volvió a expedir a favor de Alcali, ordenándole a Camusi que restablezca el servicio, con alguna multa que le pueda llegar a corresponder en caso de no obedecer, así que esperamos que en el día de hoy haga caso a esa resolución. Esto tiene que ver con un no pago, un retraso de parte de la empresa de este servicio, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Esto se debe, sí, a unos desfasajes entre el consumo y el costo hace unos meses atrás. En el momento del corte no, porque se estaba pagando totalmente lo que se consumía. Ah, son otras deudas entonces. Sí, son deudas viejas, ajá, de alguna manera. Bueno, aumentó mucho, me imagino, el servicio del gas de la empresa, porque el gas es fundamental para que funcione Alcali de la Patagonia, ¿no? Para nosotros es vital no solo los hornos rotativos que tiene la empresa, sino Alcali produce su propia energía eléctrica a través de turbinas que funcionan a gas. Ajá. Así que, obviamente, no tenemos electricidad ni gas, y por ende no hay agua potable, o sea, una secuencia de cosas que cantera todo el funcionamiento de la planta en sí. Se menciona también en la presentación de la jueza de que podría ocasionar algún daño ambiental, ¿esto es así? No, el daño ambiental no puede desarrollarse más con los equipos detenidos y con la contención que puede tener algún contaminante, tanto dentro de tanques controlados, entonces es muy poco probable que ocurra algo ambiental. Bueno, ¿qué están haciendo los trabajadores en estos momentos? ¿Están también sumándose, me imagino, al reclamo o a la presentación hecha por la jueza, no? Sí, sí, sí, nosotros nos reclamamos en contra de Camusi. Queremos que acate una medida como corresponde, y como cualquier ciudadano tiene que acatar una medida judicial. Queremos que Camusi lo haga, que todo lo que sea referente a alguna deuda o problemática contractual que tenga entre Alcali y Camusi lo resuelvan en el lugar donde corresponda, en una cámara de energía, donde sea, pero mientras tanto que la empresa siga produciendo. La empresa está con algunas dificultades de hace algún tiempo, ¿no? Cuéntenos, Gutiérrez, ustedes, ¿cuál es la situación de ustedes? ¿Hay deuda de la empresa, por ejemplo, con ustedes? ¿Hay atraso en los pagos? Sabíamos que hace algunas semanas estuvieron ustedes con algunas medidas de fuerza. Nosotros venimos hace 30 meses sufriendo la crisis económica de la empresa. Tiene una crisis particular la empresa y general la industria en el país. Venimos cobrando los sueldos desdoblados. Hasta el día de la fecha seguimos cobrando en un cronograma a lo largo del mes, el sueldo del mes anterior, digamos. Si bien estos últimos dos meses se veía una mejora en la salida del producto y en haber mejorado algún tipo de deuda con proveedores para seguir funcionando, venimos hace 30 meses ya soportando una crisis. ¿La empresa la están administrando los dueños o la justicia? ¿Cómo es la historia ahí? Los dueños no, los dueños desaparecieron. Es una empresa perteneciente al grupo Indra, así que se sabe la realidad de lo que serían los dueños del grupo. La maneja un gerente general, pero ha tenido en su momento algún tipo de intervención, de lo cual no salió informada y la sigue manejando el gerente general. Eso por un lado, o sea, las dificultades propias de la empresa, porque está siendo investigada por la justicia. Bueno, sabemos que el caso Indalo es un caso especial en la Argentina, pero tengo entendido que también está afectada por la situación crítica que atraviesa prácticamente toda la industria nacional, ¿no? Sí, sí, sí, eso es evidente y no escapamos a ello. Las políticas de mercado actuales que permitieron una importación de medida de cualquier producto creo que ha sido en contra de toda la industria nacional, no solo de Alcaliz, sino cualquiera que ve un poco la realidad sabe que las industrias por hoy no las están pasando muy bien. Claro. O sea, lo que nos está contando Gutiérrez usted es de que el gobierno autorizó la compra de soda Solvay en otros países, particularmente en Brasil, ¿no? No, Brasil no tiene más una planta productora de carbonato. Se importa directamente desde China y Estados Unidos. Ajá. Y esto afecta, obviamente, a la industria local. Sí, totalmente. Uh-huh. Es desfavorable. Uh-huh. O sea que ustedes no están vendiendo todo lo que producen. Sí, igualmente se vende todo lo que se produce. Obviamente no está al nivel máximo de producción por una cuestión de que justamente los costos se elevan para uh-huh. seguir produciendo y hay que mejorar también algunos equipos tal vez, pero bueno, mejorar el mercado permitiría hacer todo ese tipo de inversiones. Uh-huh. Bien, están pasando mal los laburantes en muchas empresas del país. Ustedes, me imagino, también estarán allí ansiosos, preocupados, porque cierran plantas, cierran empresas, cierran industrias, y a lo mejor piensan, por ahí la podemos ligar nosotros. Me imagino que se está viviendo una situación así entre los laburantes, ¿no? Sí, no somos ajenos a lo que le toca la realidad del país. Nos preocupa más a nivel industrial, sabemos que tal vez quizás otros rubros estén en mejor situación, pero sabemos, y es una realidad, que la industria no la está pasando para nada bien, y a veces, digamos, esta serie de reclamos o medidas tenemos que tener totalmente cautela porque lamentablemente la situación fuera de San Antonio, fuera de lo que es Alcaliz, también está bastante crítica. Uh-huh. De parte del gobierno de la provincia, ¿hay algún tipo de ayuda? Le pregunto esto porque la provincia, por ejemplo, puso mucha plata en el caso de la minera Sierra Grande, inclusive pagó sueldos durante más de un año. ¿Hay algún tipo de ayuda de parte de la provincia para salir de la crisis ahí este momento en Alpac? No, ayuda económica no, sí se recibe ayuda en cuanto a gestiones, inclusive en este momento con el tema del gas está interviniendo directamente el gobernador. En su momento hubo un préstamo reembolsable que se le hizo a la empresa para ayudar con los sueldos, hará un año. Es un préstamo, se hizo en realidad, no fue un subsidio. Claro. Pero hoy por hoy no se recibe ningún tipo de ayuda económica. Ajá. Pero alguna acción de parte del gobierno de la provincia para que esa empresa no cierre, para que no tenga más dificultades. Sí, acciones y gestiones en este momento se están realizando ante Camusi, ellos ante el requerimiento de la empresa o de nosotros los trabajadores siempre están colaborando porque entienden también que es una fuente laboral bastante importante y bastante grande en la zona. ¿Cuántos laburantes tiene Alpac? En forma directa somos entre 400 y 500 empleados y bueno, otros tantos en forma indirecta. O sea, es la empresa más grande de la región, lejos, ¿no? Sí, de la región sí, es la segunda más grande de la provincia después del INVAP. Claro, me imaginaba, ¿no? Y en estos momentos ninguno está laburando porque no está laburando la empresa, ¿no? En realidad en el día de hoy sí, nosotros estamos con la expectativa de que hoy se reintegre el servicio, así que en el día de hoy concurrieron todos en forma normal. En el día de anoche no, solo fueron dos personas. Están esperando que llegue el gas, ¿no? Sí, en el día de ayer no fueron dos personas y bueno, están esperando si llega para levantar lo que es la gente que quedó en la casa, que vaya a trabajar de noche. Ajá, bueno. ¿Ustedes creen que hoy podría recibir el gas nuevamente? Y esperemos que sí, después de dos fallos judiciales a favor, esperemos que se haga caso. Si no, es medio absurdo a veces que la justicia se declare si no vamos a hacer caso. Uh-huh. Cualquier ciudadano común, a usted, a mí, a la justicia nos ordene algo, tenemos que acatar, si no, uh-huh. tenemos consecuencias graves. Gutiérrez, ¿y el gremio suyo, el de los el sindicato de los químicos, a nivel nacional, los apoya? Sí, nosotros tuvimos una conversación con nuestra federación, tenemos el apoyo total, tenemos el aval de hacer nuestras medidas y resolver nuestras cuestiones. Uh-huh. Hoy por hoy la verdad que no nos ha resuelto nada en cuanto a gestiones. Uh-huh. Está. ¿Y hay algunas industrias similares con problemas igual que las de ustedes acá? Acá no hay prácticamente industria. Ah, no, acá en la zona no digo, pero en el país. Sí, a nivel químico sí. Sí, inclusive. Hay algunas que han cerrado, yo sé. Sí, eso. Hay algunas que han cerrado en la zona de Zárate. Uh-huh. Sí, hay unas cuantas que tienen la misma problemática.